y a seguir gozando con los Barbacena. Lo que gano no me alcanza, ¿y qué otra cosa más puedo hacer? Llego a mi rancho al caer la noche, hay alegría verme llegar. Agua caliente tengo en la pava, porque unos mates voy a tomar. Y así me paso la vida, trabajando con ardor. Por eso me gusta el baile, por eso soy como soy. Está envejeciendo el cuerpo, pero nunca el corazón. Lo que gano no me alcanza, ¿y qué otra cosa más puedo hacer? Llego a mi rancho al caer la noche, hay alegría al verme llegar. Agua caliente tengo en la pava, porque unos mates voy a tomar. Y así me paso la vida, trabajando con ardor. Por eso me gusta el baile, por eso soy como soy. Está envejeciendo el cuerpo, no nunca el corazón.